El primero de diciembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Lucha contra el VIH-Sida. Sí. ¿Sí? El Ministerio de Salud de la Nación lanzó una campaña de promoción de testeo de VIH, virus de inmunodeficiencia humana, con el nombre de Elegí Saber. El Elegí Saber es la marca que identifica a esta campaña, que se difundirá en todo el país con el objetivo de llegar al 30% de las personas que desconoce que está infectada con VIH. Además, se presentaron los últimos datos epidemiológicos acerca de la enfermedad aquí en Argentina. Elegí Saber, entonces, es una campaña diseñada por el Ministerio de Salud de la Nación a cargo de Juan Mansur, y lanzada en Buenos Aires para estimular la realización del test de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, ETS, a través de mensajes propositivos que disminuyan los temores a realizarse los test, partiendo de la premisa de que siempre es bueno conocer el estado serológico, tanto si el análisis da negativo como positivo, por supuesto, eso es parte de la medicina preventiva. La iniciativa fue presentada en el marco del Día Mundial del SIDA, que se conmemora, obviamente, como dije recién, el 1 de diciembre, y tendrá una duración de 3 años, con un monitoreo de resultado anual para evaluar el impacto. Sus objetivos específicos son reducir la cantidad de diagnósticos tardíos, en particular de varones, seguir promoviendo el testeo de mujeres embarazadas para evitar la transmisión vertical de VIH, EITS, e incluir a sus parejas y brindar herramientas al equipo de salud para favorecer la realización del testeo con asesoramiento. Para esto se trabajó en una marca y en eslogan, bueno, habla de todo, obviamente, la parte de publicitaria, ¿no? De cómo está armada la estrategia publicitaria y de penetración en la comunidad. Elegí Saber está destinada a la población en general, aunque hará foco en varones heterosexuales por el aumento del diagnóstico tardíos en este sector. También los equipos de salud serán un público importante, ya que son los responsables del ofrecimiento del test con información a la población que se acerca al sistema de salud. Durante el acto de lanzamiento oficial, la Subsecretaría de Prevención y Control de Riesgo de la Cartera Sanitaria Nacional, Marina Kosakoff, destacó que Argentina ha sido pionera en la respuesta a esta epidemia y sabemos que queda todavía mucho por recorrer porque hay mucha gente que aún desconoce su situación y esta es la razón de la campaña. Elegí Saber, que hoy presentamos en pos de acercar el diagnóstico a todas las personas. Nos alegran, dicen los organizadores, nos alegra presentar una de las estrategias que llevamos a la práctica en la dirección de SIDA y ETS, que tiene que ver con el diagnóstico, agregó uno de los organizadores. Los diagnósticos tardíos se dan en personas que no se sienten en riesgo. Este es un punto importante. Y por otro lado, los servicios de salud no se muestran preparados como para atender esta situación. Será importante entonces, por esa razón, cambiar la cabeza, entre comillas, del sistema de salud en Argentina. Dentro de la política de promoción de testeo de VIH, en agosto pasado, el Ministerio de Salud de la Nación, a través de resolución 32712, publicada en el Boletín Oficial, incorporó el test rápido para determinar el diagnóstico de VIH. Y este año, la cartera sanitaria nacional adquirió 250.000 test rápidos de VIH, de los cuales ya fueron distribuidos 82.000 a todas las jurisdicciones del país. De hecho, va a haber un testeo, este testeo se va a hacer el viernes 6 de diciembre, ya voy a dar la información completa, aquí en San Luis, en la planta baja y en el CIS, en la Universidad Nacional de San Luis. Sí. Ya voy a dar la información más precisa. Este sencillo método de diagnóstico tiene una duración de 20 minutos. Consiste en depositar una gota de sangre en una tira reactiva que arroja el resultado. Al igual que con los test convencionales, esto es muy importante, la persona que se realiza el test rápido deberá recibir asesoramiento pre y post test conforme a la recomendación del ministerio. Es decir, tanto cuando te vas a hacer el test convencional como este rápido, siempre es necesario y deseable informarse y tener asesoramiento pre-test y post-test. El SIDA en la Argentina, y con esto termino, de acuerdo a los últimos datos epidemiológicos, en Argentina se estima que 110.000 personas tienen VIH. Diversos estudios revelan que por lo menos un 30% de las personas infectadas en el país podrían desconocerlo. Se entiende el potencial acá, nunca mejor usado, porque es una cifra que está estimada, por lo tanto no se sabe si lo desconocen o no. Sí, no es un potencial a lo Clarín. No es así. Está bastante bien usado acá. Atención, periodistas. El 28% de las personas que podrían recibir tratamiento, no lo hace, otra vez bien utilizado, debido a que en su gran mayoría desconocen su situación. Anualmente, esto es importante, se diagnostican alrededor de 5.000 personas. El 96% de las mujeres y el 98% de los varones adquirieron la infección durante una relación sexual desprotegida. Se siguen produciendo alrededor de 100 infecciones por transmisión vertical cada año y 1.400 personas fallecen por SIDA en ese mismo lapso. De todos modos, las tasas de diagnóstico, 13 por 100.000 habitantes, 13 uh-huh. diagnosticados uh-huh. positivos por 100.000, de mortalidad por SIDA, 3,2 por 100.000, y de transmisión perinatal, 5%, permanecen estables en los últimos años. La prevalencia entre los hombres que tienen sexo con otros hombres es del 12%. Entre los usuarios de droga, perdón, la prevalencia entre los hombres que tienen sexo con otros hombres es del 12%, entre los usuarios de droga del 7%, entre las mujeres que realizan trabajo sexual, esto es trabajo sexual, bueno, tengo una discusión al respecto, o se encuentran en situación de prostitución del 2%, y entre las personas trans del 34%. Es decir, urgen tomar medidas, urgen hacer un monitoreo, urge hacerse el test. Un dato importante construido a partir de las modificaciones de los nuevos casos de infecciones por VIH es el registro de diagnósticos tardíos. El 25% de las personas diagnosticadas lo hacen manifestando alguna enfermedad marcadora del SIDA, y el porcentaje aumenta considerablemente en varones heterosexuales, que representan un 34% de los diagnósticos tardíos para el periodo 2012-2013. Actualmente, hay el coordinador de ONU SIDA para la Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, Alberto Estela, participó del encuentro junto al coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina, indicó que a nivel mundial existen alrededor de 75 millones de nuevas infecciones de VIH y 36 millones de fallecidos por SIDA. Las cifras así son tremendas por sí sola, digamos, no tiene nada de fría estas cifras, estos no son números fríos. Y como les decía, el viernes 6 de diciembre, de 16 a 20 horas, se realizarán testeos rápidos, gratuitos y seguros y confidenciales para VIH, con este test rápido, en la consejería, en las instalaciones del Centro Interdisciplinario de Servicios, el CIS, en la planta baja del cuarto bloque. Eso es Universidad Nacional de San Luis, Ejército de los Andes, 950. Así es. Ramiro. Bien, vamos a escuchar algo de música, vamos a escuchar a Aznar haciendo Si Llega a Ser Tucumana. Si la cintura es un junco y la boca es colorada, si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Si es dulce como